Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. ¿Quieres arrepentirte? Obra contra las leyes de la naturaleza. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.